realizan en función del compañerismo en el combate, mociones de homenaje, dependencia personal, que ocupan un primer plano y que sustituyen a todas las formas anteriores de vinculación política. Esta disposición mental se manifiesta a través de diversos signos, sobre todo a través de gestos rituales y también de palabras. El vocabulario es, sin lugar a dudas, el más rico documento de que dispone el historiador de la psicología social. Es el más rico, pero el más difícil de explotar, ya que las palabras son envolturas cuyo contenido no es el mismo en los diferentes medios sociales y en las diferentes épocas. Son estas modificaciones de un interés capital, pero difícil de detectar, que no se producen en sincronía con los cambios del comportamiento y de las relaciones sociales, sino con un retraso más o menos prolongado, difícilmente mensurable. El lenguaje está fijado por los hábitos que le imprimen toda su inercia, fenómeno más notorio en el caso del lenguaje escrito, el único que tiene a su disposición el historiador, vocabulario de juristas profesionales o de literatos, siempre artificial. Para utilizar esta fuente, el medievalista no puede prescindir de la ayuda de los técnicos de la semántica. Uno de ellos, Holliman, acaba de publicar un estudio muy interesante sobre el desarrollo del vocabulario feudal en Francia durante la Alta Edad Media. Siguiendo los caminos abiertos por Max Bloch, el autor ha elegido un cierto número de expresiones que se refieren a la tierra y la propiedad. Este último término es en verdad poco convincente. Tierra, honor, feudo, tenencia, servicio, a las clases inferiores y superiores. Expresiones que también pueden ser criticadas. Siervo y villano, doméstico y burgués, señor vasallo, varón caballero. Por último, a las virtudes y los vicios. A través de numerosos textos se descubren los cambios de sentido que han sufrido estos vocablos hasta el siglo XII. Los resultados de esta investigación son muy importantes. Por ejemplo, muestra que la palabra señor había dejado, desde la época clásica, de designar solamente al hombre más anciano y había adquirido un sentido netamente político, aplicándose al grupo de los dirigentes, sentido que conservó durante la Alta Edad Media y que se eligió cuando fue necesario dar un nombre particular a los jefes de las compañías vasallásticas, sin que esta noción de patronazgo se encontrara ligada, como podría creerse, a los hábitos de reverencia propios del grupo familiar frente al anciano, jefe de una casa. Está criticando a todo lo que explicó la otra vez, ¿no? De Gancho. Hay que tener estudio, de verdad. Hay que tener ganas de ponerse a escribir todo esto. El estudio de los términos. Imaginación. El estudio de los términos de valores es igualmente rico, varón o vasallo, que califican al hombre que practica las virtudes específicas del guerrero como la valentía, el coraje, o la relación merece ser señalada. La lealtad y el alto nacimiento. Tal significación aparece solamente en las canciones de gesta y cabría preguntarse si, a fin de cuentas, estas transposiciones no son más que finezas del estilo de los trovadores. Para designar los defectos compatibles con el origen noble, como el orgullo, la crueldad, la desmesura o la infidelidad hacia el Señor, como hacia Dios, es esta también una relación significativa. Se emplea el término felón, mientras que las actitudes más chocantes, aquellas que los hombres bien nacidos no pueden realmente permitirse, se expresan mediante adjetivos como villano o culver, que manifiestan la inferioridad de condición. La relación entre los términos de valores y los calificativos sociales es uno de los signos más claros de esa conciencia de clase progresivamente reforzada en el medio caballeresco, de un particular interés en la historia romántica de la palabra culver, término técnico aplicado en ciertas provincias a una categoría especial de campesinos dependientes y que conoció un gran éxito como epíteto peyorativo, pues evocaba a la vez la rusticidad y por consonancia las partes prudentes del cuerpo humano. Por último, culver, como corta. Culver. Por último, la conclusión de las investigaciones de Holliman. Culver. Por último, la conclusión de las investigaciones de Holliman sitúa el momento crítico de la evolución del lenguaje en los siglos 8 y 9, momento en el que se operan las grandes mutaciones semánticas y se producen los agrupamientos de las palabras claves del vocabulario español. El autor debería haber rechazado más este hecho, prueba suplementaria de la importancia fundamental de la época carolingia en la gestación de la civilización feudal. Se esperaba que propusiera, como explicación, algunas hipótesis lingüísticas. Estas modificaciones coinciden, en efecto, no solamente con los cambios en las estructuras sociales y políticas, sino también con las violentas mutaciones en los medios de expresión que contribuyeron a aligerar los hábitos del lenguaje y a facilitar las innovaciones. Divorcio entre latín y lengua vulgar. Triunfo en los círculos aristocráticos de los, dialectos romances sobre las hablas germánicas. Divorcio entre latín y lengua vulgar. Triunfo en los círculos aristocráticos de los dialectos romances sobre las hablas germánicas. De los dialectos romances. A ver cuáles son. Romances sobre las lenguas. Sobre las hablas germánicas. ¿Cuáles son los romances? Las lenguas nuestras, castellano, francés, son todas lenguas romances. Italiano, son todas las lenguas que. No, del latín. Ah, sí. Están del latín. ¿Qué son las anglos? Lo que hoy en día es una lengua anglosajona. Otro país. Lengua romántica es actual. ¿Digo? ¿Cuánto una ficha? ¿Se pueden hacer otros? Son esos textos que son tres copias, no son tres. En su casa te lleva tres horas. Ah, claro, porque es imposible concentrar. Porque estás en bolsita, sí, tal cual. Sí, no, pero eso de arroz solo. Se pueden hacer otras críticas de este libro. Hacemos en primer lugar que se lo encuentre. ¿Cuál es la crítica? Pero ahora está con. No, y ahora no, está es con el libro, el lingüista. Holliman. A Holliman. Holliman. Sobre el desarrollo del vocabulario feudal en Francia durante la Alta Edad Media. K. J. Holliman. A ver. Bueno, acá, se pueden hacer otras críticas en el libro. Notemos en primer lugar que su publicación es tardía. Lo que se dio a conocer al lector en 1957 había sido escrito en 1950. Era imposible actualizar la redacción, teniendo en cuenta los trabajos que en el intervalo habían aportado nueva luz sobre la sociedad feudal y particularmente sobre el vocabulario de las relaciones sociales. Por otra parte, la investigación es demasiado general. El autor ha analizado innumerables cartularios dispersos por toda Francia. Ha leído con demasiada rapidez un número excesivo de documentos. ¿Cómo sabes? Estaba al lado, como siempre. ¿Sabes que me acuerdo de vos ahora cuando no estaba? Cuando le estaba leyendo, él estaba al lado y con el reloj le controlaba. Va muy rápido, va muy rápido. Todos así escriben, no son impresentables. Yo leí muy rápido. Carajo, ¿sabes? Frente a una investigación superficial como esta, creo más útil un trabajo de campo restringido, pero pensando en profundidad, que esclarezca el estudio de los vocablos a través de un conocimiento más que de las construcciones sociales. Si, por ejemplo, Holliman hubiera observado de más cerca los textos, habría visto que la palabra dominio no era empleada en las cartas del siglo XI para calificar a cualquier nombre, sino solamente a aquellos que tenían el poder de dirigir y de castigar, elemento que no carece de interés. No debería haber considerado a sí mismo que las vidas que se perdieron. Homme de poesie designaba en el siglo XII a todo campesino, pues la expresión se aplicaba especialmente a aquellos que se encontraban en situación de particular dependencia frente al poseedor de la potestad, es decir, frente al jefe encargado de mantener la paz y la justicia en la aldea. Un análisis más estricto le hubiera permitido establecer una cronología más precisa de la evolución. ¿Cuándo adoptaron los redactores de cartas la palabra "liber" para designar a los miembros de la élite? He podido descubrir que en Mancona el término se propaga entre 960 y 1030. Matices de cronología, pero también matices geográficos. Colibertus es la única palabra cuya área de uso ha sido delimitada por el autor, para lo cual utiliza los trabajos de Mark Bloch. Me parece que las variaciones mencionadas merecen ser observadas de cerca. Una investigación sobre el vocabulario de la dependencia campesina que han emprendido varios estudiantes de ICE bajo mi dirección comienza a hacer aparecer ciertas zonas fronterizas en las que cambia el lenguaje, sectores en donde las mutaciones son más precoces, geografía del vocabulario tan interesante como el sistema. Por último, Holliman ha limitado su estudio a un pequeño número de palabras que él ha elegido. Son realmente los términos claves. Pero la elección sigue siendo arbitraria. ¿Por qué estudiar villanos y no rusos, que es casi su equivalente? No falta que le diga que tiene que hacer. Me parece difícil aislar el estudio de miles del nombre. Esto nos hace preguntarnos si el estudio de palabras aisladas es realmente fecundo. Es evidente que la historia de una palabra solo puede ser seguida provechosamente en el interior de un medio lingüístico homogéneo. Holliman ha estudiado sobre todo dos lenguas, la de las cartas y la de los primeros textos del lenguaje vulgar. Y estas dos lenguas tienen muy poca relación entre ellas. Es sorprendente observar, por ejemplo, cómo las palabras basal o pulver son recogidas por los literatos en el momento en que los notarios las abandonan y cambian completamente de contenido semántico. En consecuencia, parece ser más fecundo el estudio global de un cierto vocabulario que permite observar las asociaciones y señalar el problema de la frecuencia. Estudio difícil, estudio colectivo que podría organizarse alrededor del centro de Besancon. No obstante, el libro de Holliman, pleno de interés, debe ser considerado como el pilar de un edificio de mayor amplitud. ¿Cómo? Ahora lo está... Otro es el alcance de la reciente obra de... Ahora viene otro. Brief de Lyon. O consagrada a los euros de bolsa. Me encanta porque se hace llamaditas y está todo en francés. No entiendo. ¿Cómo no se habla? Bueno, la cosa es que la obra de este hombre, ¿no? Consagrada a los feudos de bolsa, que esclarece a la vez la historia de la mentalidad feudal, la de las formas tardías de la relación feudo-vasallática. Estuvo en todos lados. Anduvo por Alemania, Italia, por pueblo por pueblo, Francia, está para esclarecer la mentalidad feudal de una sola. Era esa. Se trata de aquellas tenencias feudales constituidas no por una tierra, sino por una renta no adquirida, en dinero o en especie, que solo se distinguían de las otras en que comprometían al homenaje, en que sus beneficiarios estaban en posición de vasallo. Oh, ¿cómo pronunció usted? Había comenzado el estudio de esta institución ocupándose solamente de la región francesa. Lyon ha extendido la investigación a todos los clientes, pudiendo desde el inicio delimitar la zona en la que se extendió la práctica del feudo de bolsa, Inglaterra y la zona comprendida entre Loira y Berlín, es decir, las provincias donde estaban más profundamente arraigados los hábitos feudales, que conocieron al mismo tiempo los progresos más precoces de la economía monetaria. Eso es la llanura, ¿no? Dicha práctica se desarrolló con el mismo ritmo en toda la región. Las primeras manifestaciones datan de la segunda mitad del siglo XI. 1048 en Fulda, 1066 en Inglaterra, 1069 en Normandía, 1087 en los Países Bajos. Pero solo se generalizó bruscamente en los últimos años del siglo XII. Fueron sobre todo las grandes ciudades que usaron este procedimiento. Todas las concesiones en Inglaterra y las tres cuartas partes de ellas en Francia fueron reales. Por el contrario, en Alemania, los señores de los feudos de bolsa eran en su mayoría menos poderosos. Por este medio, la ciudad de Colonia consiguió vasallos y a cambio debían prestar la ciudad militar. Floreciente en el siglo XIII, en la primera mitad del siglo XIV, la institución entra luego en decadencia. Después de 1450 no se observan más propuestas. El feudo de Volta ha sido sustituido por las mismas reglas tradicionales del feudo territorial, hereditario e inalienable como es. El feudo de Volta. El feudo de Volta le llama a quien era una prestación, una renta anual, ¿no? Claro. Eso, lo de la renta fija en Volta es una renta fija. Son tenencias feudales constituidas no por una tierra, sino por una renta anual fija. Tenencias feudales constituidas no por una tierra, sino por una renta anual fija, en dinero o en especie. En dinero o en especie. Dice feudo bolsa y el otro es feudo de beneficio, ¿no? Esperá, pero dice que solo se distinguían de las otras en que comprometían al homenaje y en que sus beneficiarios estaban en posición de vasallo. Y que los beneficiarios estaban en posición de bajar. Y ahora dice, el feudo de Volta, regido en principio por las mismas reglas tradicionales que el feudo territorial, hereditario e inalienable como es, lo cual es... Por las mismas leyes. Por las mismas reglas tradicionales que el feudo territorial. Esto es hereditario. Es inalienable. Inalienable. No puede ser vendido. Lo cual determinó enseguida la pluralidad de homenajes y en él tan común debate a cuál de los múltiples señores servía. Era una realidad, una práctica mucho más flexible. Gracias a él, el señor podía obtener servicios más alejados de sus dominios, castigar muy fácilmente las necesidades de sus feudatarios, ya que bastaba con suspender el pago de las anualidades. Era en consecuencia un procedimiento lleno de ventajas, no solo para el señor, sino también para el vasallo, que prefería recibir el dinero directamente sin preocuparse por conseguirlo, excepción hecha de los Países Bajos. Las rentas en especie se hicieron raras desde el siglo XII. La cláusula de los contratos que estipulaba que el recurso a la renta solo era provisional y preveían su rápido reemplazo por una concesión territorial cuando las circunstancias lo permitieran, no fueron a menudo nada más que pura formalidad. De hecho, aquellos feudos continuaron siendo asignados a rentas particulares como peajes y tondieu, es decir, estando a cargo de los tesoreros de los príncipes o de los que manejaban los fondos en su servicio. Los reyes de Inglaterra, después de haber encargado en el siglo XIII a los templarios de la Antigüedad la tarea de pagar en su nombre las rentas a los feudatarios del continente, utilizaron las compañías de comercio italiano. Otra vez el nombre raro. Esta parte no tengo. Michael Gianetti y Walter Simna habían emitido la hipótesis de que los feudos de Volta desempeñaron sobre todo un papel político y diplomático, pero en absoluto militar. Lyon prueba lo contrario, y esta es una de las principales conclusiones de su investigación. Ciertamente la concesión de una renta a cambio del homenaje se empleó con muchos fines. Raramente para retribuir a los funcionarios que recibían sueldo, renta no feudales, pero sí para constituir herencia, incluso dotes, y para atraerse a los personajes influyentes en las cortes extranjeras, fue esta una práctica tan corriente que no chocaba a nadie ver a los consejeros más íntimos de los reyes o papas recibir una pensión anual de los príncipes rivales de su señor, pasando a ser vasallos suyos. Sin embargo, el señor solicitaba ante todo de los beneficiarios feudos de Volta, un servicio de armas, custodia de sus fortalezas en Alemania y en la Francia del Este, y por lo general participación en la Hueste. Por esta razón, la concesión de feudos de Volta en Francia e Inglaterra se multiplicó durante las fases activas del conflicto que las enfrentaba. Pero el autor demuestra acertadamente que el feudo de Volta no era la paga del servicio militar. El homenaje tenía como función asegurar una fidelidad vasallática. Los servicios eran retribuidos con otros dones, sueldos e indemnizaciones que se sumaban a la renta feudal. No sé que quiere. Está dando con un caño a los de la escuela institucionalista. ¿No? Qué poco me gusta. Están mostrando la parte económica, me parece. Del asunto. Y si es anales, sí, porque vamos a la parte social, ¿no? Che, se viene el agua, ¿eh? Qué negro que está. Yo también. No traje paraguas. Yo no traje nada tampoco. Pero vos tenés techo la camioneta. Sí. Ah, hasta allá, siempre la dejás allá, cuadras, ¿no? ¿Qué son las estructuras económicas? Sí. ¿Y este va a haber que pedirlo? ¿No? Hay tres zapatos, no. Ya, tres agregado. Sí, tres agregados. Pero eso de la unidad 2. ¿Sí? Sánchez Carbón, ¿no? No, no. ¿Valdevallano? Este es de la unidad 2. No, yo, bueno, después lo sacaré. Sí, yo. ¿Vos vas a hacer, vas a llevar haciendo cola para sacarlo? ¿Este? Ay, hoy igual no hay tanta gente. No, no había mucha gente. No. Sí, hoy, si está la unidad 4 yo la saco, pero yo no, no está. Espero que no nos manden un chocolazo terrible. Porque hasta el parcial entra la unidad 4, ¿no? ¿Ya qué se supone? ¿Que la 1 no la toma? ¿A quien aprobamos este veto? ¿Cuál? No. No, 6. ¿Eh? Esto, si aprobás los dos con 6 o más, pasa al integrador rural. Bueno, no todo. Coloquio. Dijeron algo de las fuentes, de traer fuentes, no sé. Después, ¿cómo cambian tanto? Yo sé que el año pasado los que iban a coloquio venían con una fuente sobre un tema, no sé si fue de Carolina. Y traían material a los fuentes y desarrollaban eso, te hacían un par de preguntas más y estaba bien. Al menos un chico que se rindió así, que igual le tomo más cero a este chico que rindió así, porque yo estaría tomando a vos. Para el Marcelo es más. Sí. Sí, es lo que yo digo. Bueno, a ver. Ese es de ella, ¿eh? Primero, fíjense una cosa, el año que la palabra necesaria, el término medicina, era un término muy estable en los 60, hoy no. ¿No? Hoy no hablaría de mentalidad. ¿No es cierto? Los franceses hoy no hablan de mentalidad de escuela francesa, ¿no es cierto? Pero el término ¿por qué? Mentalidad, cuando aparece este concepto de mentalidad, está muy ligado. Era cuando por primera vez se podía empezar a pensar de que las sociedades, muy influido por todo el psicoanálisis, la cañana y demás, que era posible establecer modelos de comportamiento. Porque la mentalidad es eso, modelo de conducta, modelo de comportamiento. Y que podían llegar a fijarlo, teniendo como elemento la ley, ¿cómo puedo? ¿Cuál sería el material simbólico que utilizo? Un discurso escrito, no puede ser un discurso hablado, ¿no? Aunque Carlos Barro intentó hacer eso con historia oral, pero un texto escrito, digamos, es la época de la fe, de dinamizar el texto y el contexto. Entonces, empieza la posibilidad de dibujar una mentalidad. Ustedes saben que esto tuvo mucha crítica, que la mentalidad no puede ser general, cada clase, cada sector tiene una forma, ¿no?, de manifestarse. Y no solamente se puede manifestar a través de un texto escrito, sino que hay muchas otras formas de representarse de representar lo social. Y hay que el término que hoy goza de mayor predicamento es representación, ¿eh? Javier con su término de representación y mentalidad era un poco fuera de lugar. Pero el sentido, usar este texto para ustedes, mentalidad, tiene que ver con que no era una crítica para Rancho. Era cuando Rancho recibió críticas pobres por todos lados, un texto que se venía revisando, ¿no es cierto? Era cuando la escuela francesa preparaba Muerto Blanc, bueno, en 1945, que esta gente preparaba la institución. ¿Qué es lo que las instituciones, como en la Francia, no necesariamente pueden decirme a mí que eso es lo que buscan. Y esa es la feudalidad, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es la feudalidad? ¿Qué le dice Willy que falta? Bueno, falta otro tipo de texto, que es este, el discurso, para poder completar, no de semántica, para poder completar lo que hace ser un hombre, ser una sociedad, ser una aristocracia feudal, o ser los feudales, ¿no? Ser un hombre feudal. Él está en ese momento en la nobleza feudal, ¿no es cierto? Y que quizá nos pueda dar atributos por una fuente que no sea la fuente escrita institucional, sino de derecho, la norma de aplicación. La corriente institucionalista mira el derecho, mira la norma. La norma. Si la norma está, la norma me permite, la norma me permite construir una realidad. De eso no la construyo. Yo no puedo con esto solo decirme que es un aristócrata, que es un aristócrata. Porque soy un campesino, si es posible verlo al campesino. Bueno, este es el instrumento que trabaja, diríamos, trabaja con otras herramientas. La escuela francesa trabaja, digamos, lo que aportó a la escuela francesa es utilizar otra herramienta de hoy, otra herramienta de fuente, construirlas también a la fuente, ¿no? Sobre todo el texto escrito. Aquello que una sociedad escribe y manifiesta, no en este caso diría su mentalidad. Ahora bien, esto si lo tenemos que ver, lo tuviéramos que ver, digamos, que se viene a aportar algo, ¿no? Díganme, porque no. He desaparecido, ¿no? Dice, al fin la sociedad es una mentalidad, ¿no es cierto? Bueno, pero él en ese momento se pasa de rosa porque hay que criticar lo pasa de rosa. Entonces, al final, tuvo una disposición espiritual, fíjense los términos representa, los términos representa de esa escuela, ¿no? Era cuando también el materialismo histórico asoma. Y miraba otra cosa y no miró este documento escrito, no miró este tipo de documento, fue y buscó otro, la escuela francesa. Y yo creo que en última instancia, en 2001 completa todo el cuadro, nadie puede ignorar un documento, la ley, pero vamos a ver un poquito, no se puede ignorar el texto de la ley, ¿no es cierto? Como tampoco el discurso de una sociedad, pero ese discurso es un discurso. Diseñado, ordenado en la nobleza feudal, que se escribe para la nobleza, escribe para ella y crea aquello que la nobleza llega a que diga. Hoy se buscaría aquel texto que no está hecho con la intención, ¿no?, de decir esto que se espera decir, sino se busca aquel otro texto donde son textos de aplicación del derecho, ¿no? O sea, otro tipo de documentación que a lo mejor puede permitirme configurar. Configurar lo social, lo cultural, lo social. La escuela francesa apuntó a este campo, al campo de lo social, al campo de lo cultural. Apuntó al campo de construcción, digamos, de los actores sociales, hombres, mujeres y niños. No los vio solamente como un elemento demográfico, sino que interpretó a esto jugando, ¿no es cierto?, jugando y actuando. O sea, jugando y actuando socialmente, ¿no? Ignoró la diferencia de clase, no, para nada, pero no fue ese su punto de anclaje, ¿eh? no fue su punto de anclaje. No. Lo que veíamos es que estamos a través del texto, que por ejemplo tiene una palabra y lo que esa palabra significaba en tal siglo, claro, por el siglo a posteriori, pues, la palabra sigue siendo la misma, pero la realidad está yendo por otro costado. Claro. Hace claro. Eso, o sea, contextualizar históricamente un término. Así como la si uno juega el tema de una institución, muy diferente a cómo juega con instituciones. Cuando quizás los institucionalistas buscan la permanencia de una institución, la permanencia. Las clientelas permanecen como clientela. La grandeza y de Carlos, no. Que la sociedad visigótica, los elementos que se traían prefeudales de la sociedad visigota, en aquellos que huyeron al norte, permanecieron en ellos, vivieron un lugar de sus instituciones al nacimiento de las mismas instituciones en su momento. Es decir, como esta noción de permanencia, de continuidad. No, aquí no, acá hay una ruptura. El mismo término tiene un concepto. Eso del texto y el contexto, se contextualiza en un marco de la vida. Por eso dice Albornoz evolución y no revolución. ¿Quién? Claro, en el texto de Sí, es claro, sí, las evolucionan, claro. Se van transformando. No hay revolución. No, un término muy largo. No, no digo, pero esto que vos decís acerca de los términos. Sí, evolucionan los términos. Pero no, esto ni siquiera digo evoluciona. Esto estoy diciendo continúa, permanece. Es diferente. De nada, el concepto de evolución, de evolutivo, es cambios en un proceso evolutivo de adaptación, viene de ahí, el proceso darwiniano de alguna manera, adaptándose, se va evolucionando desde el principio. La revolución es cambio de cortar esa adaptación, transformando. Acá lo que es como que hay algo que se sostiene inalienablemente en el tiempo, permanente de una evolución. Eso es la diferencia. Eso, pero perdón, eso para los institucionales. Claro, ¿sabes? Claro. Pero claro. ¿Y si la escuela francesa? No, la escuela no. Ahora, ¿qué tiene que ver esto para lo nuestro? Para lo que ustedes vayan aprendiendo de este concepto de feudalidad. Porque voy a incorporar, voy a hablar algo despacio, un poco cansado, pero voy a hacer despacio, voy a sentar ahí. Guarda. Digamos, lo que pasa es que usted se puede estar pensando, como todo, ¿no? Es así. Bueno, esto es como, esto es un concepto como clave, ¿verdad? Como clave de entenderlo. O sea, yo parto de otro lugar, ¿no es cierto?, para interpretar un histórico. Está claro, yo parto desde otro lugar, por eso esta crítica que le hace a yo, que ahí lo ven clarito, clarito. Ahora, ¿en qué se aporta para entender esto que venimos planteando de lo que era el feudo y el vasallaje? Conforme lo hemos, lo planteamos con la coalicionista, que es la primera en plantearlo. Vale. ¿En qué aporta? Ellos tiran por la borda, vamos a decir, Maslow, que es la figura que escribe su gran obra La sociedad feudal en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, que también es un suicidado en el 45, ¿no es cierto? De ser Maslow. Es decir, ellos tiran esto, no, ellos no lo tiran. Es más, digamos, todavía convalidan esa región tan central que era el Loire y el Rin, donde estaba llena de material documental, Maslow todavía lo ahonda más, lo llena de mayores argumentos. Solo que la argumentación de Maslow permite que otras zonas se incorporen con unos grises y lo amplía. Lo amplía el horizonte, pero no despectivamente, ¿no es cierto? Lo amplía, no que no hay, sino lo amplía por una zona de gris, de diferente, con unos grises, pero resalta el central. Al hablar lo que hace Marlock es poner hombres y actores detrás de las instituciones. Eso es lo que hace. Pone hombres, pone actores sociales. Eso es lo que hace Marlock. ¿Verdad? ¿Qué sería poner actores sociales delante del vínculo del feudo vasallaje, de lo que están todos de acuerdo en llamar a eso la feudalidad, que es el poder? Es decir, que la institución sola va esto, hay que estudiar la sociedad en la que estamos, dice Dios. Hay que estudiar esta sociedad. Bien, entonces es parte, también tiene una cosa romanista que se decide en Beccaria, aunque no incorporamos a los hermanos. Él dice, esta sociedad perdió hasta la primera edad feudal, iba a hablar de dos edades feudales. Después le voy a pasar la figura, pero no me quiero andar parando ahora. Esto es la cosa. Hay una primera edad feudal, dice él, que tiene como un surgimiento, lo que nosotros hemos llamado periodo carolingio. Del 10. Y hay una segunda edad feudal, dice Bloch, que está hasta el siglo XIII. Dice, la noción de feudal para él no duda, es que los hombres están independientes, ¿no? Es una sociedad que lleva a los hombres a depender uno de los otros. Pero él dice, hay condiciones materiales y sociales que hacen, explica qué condiciones se dan para esta dependencia de los hombres. Y aparte Marlock, es decir, la pérdida de toda autoridad central. Se ha perdido una autoridad central. Explica eso como una especie de mirada a esa Roma, a esa centralidad, que en realidad está perdida. Se parece a los institucionalistas. Sí, sí. O sea, no es. Pero ¿qué dice? Pero los hombres, dice, se organizan. Se organizan por familias y esas familias se mueven con un sistema de solidaridades y esas solidaridades, ¿verdad?, generan alianzas, juramentos, alianzas pactadas, alianzas juramentadas, y esas solidaridades con que los hombres dentro de las determinadas familias juran venganza, o sea, los términos que usan muchísimo la crueldad y lo opuesto a la venganza. Es decir, estos principios que no estaban en el derecho romano y que probablemente es esto que esto nuevo que se ha ingresado de otras sociedades y que estaban por debajo del tamiz romano desaparecido, les permiten a estos hombres organizarse entre sí en defensa claramente de un patrimonio, en defensa de un lugar donde se asienta. Es toda la gran herida que él va a desarrollar siempre. ¿Qué defiende la familia feudal? Él dice, es el lugar en que se asienta. Si bien el derecho romano es territorial y el nuevo es de gente, esta gente que se une para defenderse entre sí, se defienden ellos y defienden aquello que consideran bien valioso. Puede ser la tierra, puede ser un bastón, puede ser la guerra y la guerra, puede ser un castillo, pueden ser aquello que este grupo considera valioso unido. Y dice, antes de que los hombres establezcan este vínculo feudal, primero han pactado solidaridades entre ellos. Y sobre esto es posible establecer ese vínculo. Los parientes los hacen entrar en el vínculo feudal y aquellos que no lo son los juntan como emparentados en defensa de esto es la base. Esto es. Y espera, termino esto. Si no, le pongo a escuchar la voz. Entonces, esta mirada de la parentela, va a decir dos cosas. Reemplaza una idea de poder central en la primera edad feudal, la reemplaza, toma el derecho en sus manos, lo toma, el derecho es hacer que una cosa, ¿no es cierto?, se comporte de tal manera y se siga comportando de esta manera porque nos interesa, pero este derecho nuevo no es un derecho que viene de raíz romana, es el derecho consuetudinario, es la consuetudine, la costumbre, dice él. Triunfa esto frente a... es la caída, el otro no tiene derecho, no tiene sentido de existir el romano, no tenía cristiano, no tenía acá, pero bueno, es algo tan enorme, dice, para estos hombres vivían, tenían una propiedad exclusiva, no tenía sentido si todo lo tenían que defender juntos, lo podían compartir a la propiedad, podían poseerlo, pero no propiedad absoluta, ahí solo cae porque la sociedad se mueve de otra manera, y dentro de eso, ¿entiendes cómo cambió la óptica? Es lo que estamos buscando ahí. Cambió esa óptica, este es el ejemplo de fuera, este es lo que es Marlowe. Y recién en el siglo XXI, amor, están diciendo, le están discutiendo a Bloch, este vínculo no es de hombre a hombre, se llama clientela. Él la dice también. Vean Bloch y tenga la idea. Acá de Bloch, lo tenga, como que Bloch está, es inmediato. Esto hizo Maduro. Esto hizo eso. Y tú viviste eso acá. Feudalidad comunicado de algo. Y bueno, estamos en la línea. Idea conjunta de que las relaciones sociales se organizan en función del compañerismo en el combate. Bueno, todo lo que usted quiere buscar. Entonces, entendido, entonces, miren, voy a ponerles un dibujito a esto. Sin embargo, estamos... A ver, primero se lo voy a decir y después les cuento. Yo con esto que dijo así, ¿no es cierto? Marco a esta primera edad feudal, ¿no? A esta primera edad feudal, la marcó, la dejó marcada con esta fuerza enorme, y llamó primera edad feudal. Es decir, conforme y estoy narrando a ustedes, a pesar de haber un Carlomagno, y él amaba ese Carlomagno, no tenía la fuerza de imponerse a estos vínculos que la sociedad construía como más fuertes que poder central. En el año 78, en Roma, escuela francesa de Roma, se reúnen todos los medievalistas, reina en mi vida. En el 78 se publica todo en el año 1984 al español, en el prólogo de esto, feudalismo mediterráneo, y recién, en 1980, los medievalistas, vamos a decir, de todos aquellos lados que no eran fanáticos institucionalistas, digamos, no los fundamentalistas, se reúnen y acordaron. Y podría decirse que la primera edad feudal de Bloch no era correctamente vista. ¿Qué le dijeron a Bloch? ¿Qué dijeron ellos en el 78? ¿Qué dijimos a Bloch? Ellos, los medievalistas, ¿quiénes son los grandes? Bonassi, Polin, Tubi, piensen que la norma, escrita de los particulares, el derecho visigotónico, el derecho de libre inducción, ¿verdad? La ley Burgundia, la ley Lombarda, está construida por los reyes, por los reinos, por los monarcas, con la intención de poder ordenar aún ese marco de las parentelas, los linajes, y de imponer el honor para mí, el juramento para el rey, a pesar de que las parentelas y los grupos trataban de meter a la gente dentro y sin responder el grupo a la demanda del rey. Esto que juega en este punto, ¿no es cierto, Wilson? Aprendido en eso, están todos, es decir, vamos a llamarle todavía a esta etapa entre el Loire y el Rin, que el estudio de estos años, digamos que en ese 70 y pico, 80, yo les voy a leer algo de Bonassi, ¿no es cierto? Dicen dos cosas. Dicen así. Vamos a hablar de todavía la existencia de una centralidad a pesar de que está todo esto. Si lo hacen jugar el rol al rey, como aristocracia rey, le hacen jugar ese rol. ¿Está claro? Es decir, medio quedó como, estaba fuerte con el realista. lo pone esta base, Bloch y demás, y ahora lo vuelven a retomar desde un lugar diferente, diciendo que el rey toma parte de esto, ¿sí? La palabra que dice, el poder es feudal porque nace feudalizado, rey y aristocracia. Juegan juntos estos roles y el rey mirando a la centralidad, y lo vuelven a poner como actor, y como actor buscar con las leyes ordenar esto. ¿Cómo ordena? Cuando juegan verdes, cuando alguien comete un acto de injusticia y no hay manera de arreglo, buscan al rey, buscan la justicia del rey para que pueda ordenarse. Y esta justicia del rey, esta justicia, o estas leyes, ¿no? Que los mismos capitulares, la ley visigótica que estudia Bonacy, tiene elementos de constitución, ¿no es cierto?, que vienen del derecho romano, ¿no es cierto? Así que la consuetudine no está sola, sino que nunca desaparece esta otra forma, y asegura una forma de centralidad. Por eso dije, no hay dinero en la feudal, los feudales se dan al rey. Pero en este es el juego historiográfico, ¿me lo entendieron? ¿Eh? Esto es el juego historiográfico. Y otro juego más hacen ellos. Decir, ¿no es cierto? No, el sur, el Mediterráneo, no es un claro oscuro. No. Y tampoco España queda fuera de este juego. ¿No es cierto? Lo que se hace es decir, lo que se hace es esto. Es decir, hay, la sociedad se organiza, el linaje se organiza con parientes, se utilizan los elementos de la escuela francesa para decir, lo tiene también, tanto el sur de Francia, como lo tiene España, tiene un rey fuerte que trata de imponer una norma, tiene lo mismo que hubiera tenido Carlomagno, ¿no? Castellano cuando el León y Castilla, lo mismo que hace Carlomagno como centralidad, ¿no es cierto? Y tener estas aristocracias organizadas de esta manera. Es decir, le quitan el sabor del claro oscuro para decirle son diferencias regionales. No lo ponen como degradé de la forma perfecta que se degrada, sino que son diferencias regionales, pero diferencias regionales que pueden tener casi todas ellas una cronología bastante parecida. Hacia el siglo, siglo del 10 y del 11, la sociedad se encuentra, van a decir eso, feudalizada. Digamos, con esta presencia de rey y aristocracia, y funcionando de esta manera, los linajes y parentelas, funcionando para los vínculos del más allá, como se llama en España, testimonio, comentario, tienen otros nombres, ¿no es cierto? Y siendo este vínculo, un vínculo muy fuerte que unía a los hombres, aquel que era pariente, lo metían en el vínculo de la y el que no era también lo metían adentro, que es lo que la señora Marcela en el trabajo de los, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia sería del 11 al 13? Del 11 al 13. Y del 11 al 13 sería que los linajes muy fuertes que se han formado en este periodo entre el 9 y el 10 y el 11 tienen un protagonismo casi igual al de un rey. El rey queda en un programa de igualdad con los grandes, han crecido a tal punto esta aristocracia que se pone en un plano de igualdad con el rey. El ejemplo más grande es el de Francia, donde el rey queda sujeto a una isla de Francia. La isla de Francia significa el centro de Francia. Pero las diferencias regionales pueden marcar para España que dentro de al tener territorio para reconquistar, el rey no pierde la capacidad de avanzar militarmente y tomar territorio. Pero el reparto de los bienes se reparte en el interior de los grupos linajes que resuelven al interior este tipo de vínculo que sigue siendo el pueblo vasallado, pero que tiene sentido al interior de un sistema de emparentados, los que vienen de afuera y quedan metidos como emparentados. ¿Y para qué está todo este grupo? Para sentarse sobre una tierra de partir de tenencia. No está el juego, ¿no es cierto?, hubiera hecho de presidencia con el tipo con Claudio, que dice, nunca el rey pierde lo que da. Relativo, porque el vínculo en tensión hace que aquel que recibió un honor en calidad de feudo, va a tratar de hacer heredable. En un momento que lo trata de hacer heredable, estoy en una fragmentación de ese poder. Lo que se demuestra hoy, lo que podemos decir es que el rey sí entrega el honor para que le sirva, y luego lo sigue, ¿no es cierto? El vínculo no es de solo, el vínculo se hace con otros, que es la clientela, se hace frente a otros, y el rey puede pedir que le devuelva, ¿no es cierto? Porque otro grupo tan fuerte va a apoyarlo al rey, el juego del rey, para retomar esa fortaleza, porque está esperando que se la den a él. Es un juego de ambiciones donde pesa. ¿Por qué es rey? Porque se tiene más, porque es el linaje más grande, porque el que tiene más propiedades y el que tiene más capacidad de dar. El aristócrata que se le pueda aparecer y llegar, puede que llegue, pero puede que muera. En ese juego de pedir ese honor, está el rey lo da. Queda. Pero que lo pide a él. Lo puede pasar a un heredero, pero el sistema marca, y esto está marcado con la escenarista, de que el heredero, cuando lo toma, vuelve a hacer el homenaje al rey. El problema es que esto juega y se asienta en actores sociales. Y es un vínculo tensionado que puede romperse también con ambiciones y por digamos, bueno. Porque quiero tener más y me juego en la guerra. Esta es la guerra privada. Si pierdo, pierdo todo. Yo me matan, me matan, me pueden matar a la mujer, a los hijos, me matan. Entonces, no es que el vínculo hoy lo aclaran así, escuela. No es un vínculo ni un tonto bloque de así, que hacemos así. Es un vínculo en el interior de una corte, donde todos ven lo que se hace y donde juega toda esta clientela feudal, ¿no? Ampliada, donde los vasallos tienen distintas ramas de los. Esa es la segunda de la ciudad. La primera interpretación es la segunda de la ciudad. La tarea del rey fue recuperar el rey, apoyar a la policía, las ciudades que recuperan su poder económico, deja de estar el obispo. Dijimos que los ciudadanos estaban obispos, en Roma, ¿quién quedó? El Papa, el obispo Papa. Se fueron todos. Pero la ciudad, en este sistema aquí, hay que decir, porque hay acuerdos para que el sistema crezca. Las alianzas son, no hagamos la guerra cuando están las mieles creciendo, porque no come nadie. Se hace la guerra terrible, en invierno, terrible. O cuando se recogió la cosecha. El caballero es malo cuando hace la guerra y lo destroza a los mieses. Más violenta después la venganza que pierde. Porque la primera vez la paz de Dios es esto, la paz este es el acuerdo de la paz. ¿No? Porque lo coral no quiere decir que funciona esta vandalismo. Pero quedan calificados de vándalos y demás. ¿No? La guerra es en agosto, es decir, hay fechas para la guerra, el invierno no pueden hacerla, y tampoco van a, porque comen ellos también de esto, comprenden, o sea, estos son acuerdos que tenemos en el sistema para funcionar, o sea, son acuerdos que hacen a la sobrevivencia de ellos. ¿No? Ahora, que si cuando hay crecimiento económico, bueno, se cumple todo el fenómeno de que las ciudades. ¿Dónde tengo que tener el mercado? Un lugar diferente, porque es una clase, donde es una. Nosotros no vive ni en el campo ni en el castillo. Se costó el palacio. Y bueno, y el rey le salió. Entonces podía cobrar peaje, y tiene que armar. Y tiene que armar ejemplos sobre impulso, ¿cierto? Los impulsos y soldados. Con un arma ligera, campesinos, ricos, desplazados de distintas clases, que el rey llama para él. Hay un desplazamiento en Don Incú, porque es Ricardo Corazón, siglo XIII, cuando Don Incú es justamente un arquero de 14. Digamos, las cosas mezcladas, estamos inspirados por Don Incú. Entonces, pero el efecto, el ejército de la iglesia. Cuando ya por los 36 se pone un ejército al servicio del rey, completamente. El rey tiene que armar un ejército para enfrentar a los tiene que tener las armas. No puede tener un ejército con estos tipos que están armados con esos huevos pesados, una cosa volante, rápida, que pueda, ¿no? Saltarse del caballero, tirarlo, como decía Don Quijote, ¿no? Y si el caballero mata, tiene un tiro al suelo, porque lo vuelve a parar, decía Don Quijote, en el 10, a fines del 16. ¿Eh? Entonces esto es a donde va el rey, a cambiar ese modelo. ¿Sí? Porque para eso entonces puede enfrentar a la aristocracia. Es igual, es la misma familia. Es el mismo linaje, es linaje de es su aliada y es su enemiga también. Es aliada y es su enemiga. Entonces, ese es el aporte que hace la escuela francesa en Dios, desde donde aportó la escuela francesa. Esto es la riqueza de la escuela francesa. Le dio vida a la, al derecho. Le dio vida al derecho. Y además, y además puso con toda claridad que lo feudal solo, el vínculo, solo se sostiene en un sistema de mentalidad. Lo que era explicar Marcela con Legó es justamente eso, que era prohijado, el vasallo entra en un sistema cuando hace todo el juramento que queda dentro de la estructura de familia. Es más, después quería convalidar ese lugar casándose, si lo quería tener, con la menor de sus hijas o una prima, una sobrina, y tenía la red armada de parientes de la sangre, ¿no? Y en grados, ¿eh? Y según los grados, ¿verdad? Que podía tener hijos, primos, sobrinos, que tiene como una distribución, como los casa, las alianzas que consigue, y a estos vasallos, como los mete adentro, para casarlo con alguno de ellos y tenerlo atado al interior del sistema de esa familia. Entonces son las grandes unidades, ¿no? Que componen. Estoy hablando de la noche. ¿Alta o baja? ¿Qué diferencia una de la otra? ¿Qué va a diferenciar a una nobleza alta de una nobleza media, pequeña, mediana? En que una, estoy hablando de segunda edad feudal, en que la alta nobleza tiene derecho a su jurisdicción. Eso es apropiado. Puede tener el derecho del ejercicio de la justicia. La baja nobleza. Gran diferencia enorme. Porque la jurisdicción implica a todo hombre que está en aquel lugar donde llega mi poder soberano con esta banda armada, me deben a mí, ¿no es cierto?, tributación por el hecho de que yo puedo ejercer la justicia sobre todos ellos. Entonces los hombres quedan sometidos a un señor territorial y a un señor jurisdiccional. ¿Qué es el rey que dijo? Todo el reino es mi jurisdicción. Ese es el juego. ¿Entiendes? Él se paró arriba. Entonces, la ley, la justicia, el tipo. Eso, la justicia, el tribunal, el derecho, que es lo primero que está en América, esto es importantísimo porque a través de eso se produce el orden social y se produce la limitación ordenada hacia aquel que ejerce este modelo de esta centralidad. El rey, la centralidad del poder militar se apoya en el ejercicio del poder de la justicia. El poder. Esto es lo que se acaba de hacer el rey en la segunda edad feudal. ¿La nobleza alta no es en la ciudad? No, la nobleza alta como hasta ahora, en el campo. El lugar de ella. La ciudad palabra maldita, dice. Comuna, dice el obispo. Lo tenía que tener ahí. ¿Dónde vive la nobleza? ¿Dónde viven los feudales argentinos? La aristocracia argentina. Siempre un lugar diferenciado. El campo. La gente que se quiere dar con dice, voy al campo. ¿Tiene una escuela? Voy al campo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, porque el campo es el lugar. Y ahí tenemos campo, ya no campo. Así que tengo fábrica en el sistema capitalista. digamos. Bueno, ¿entiendes el texto? Entonces, mira. Vamos a prender este aparatito. A ver si funciona. Funciona. La segunda, la tercera se me acabó de hablar de la sol. Porque la segunda parte va a salir de aquí. ¿En qué económicamente se apoya todo? Esta es una cronología de la feudalidad. ¿Ves? Ahí la tienen. Es lo que ustedes tienen que saber. Mírenla. Son los autores que ustedes leen. Les puedo pedir, ¿qué dice Wiham cuando leamos a los marxistas? A ver si ven en esto que está escrito lo que acabo de explicar. Chicos, no hace falta copiarlo, yo se los doy. Se los doy, después vamos a leerlo. Tengo ahí, se lo dejo al pibete, se llama de la letra y la cosa. Mírenlo, a ver. Está lo que dice Gancho. Tendría que ir primero Gancho, ¿qué? Bueno, de acuerdo. Fíjense Dubí, fíjense Bonassi. Marcelo tenía que hablar de Bonassi, pero se los mencioné a Bonassi. A ver, miren lo carísimo en Bonassi, centralidad carolingia. Porque en esa reunión de Rome, Bonassi la conoce. Pues, Dubí todavía, Dubí, y fíjense más lo, primero era feudal, segundo era feudal. Y fíjense, ¿vieron cuando esto es lo que yo podía preguntar muchísimo a los alumnos que entienden lo que yo pedí de gracia? No, no es lo que he pedido esto, es natural, lo que yo decía, pero sabía que salían y decían esto, me da una risa a mí. Eso, escúchenme, fíjense Dubí, 1840 a 1908 son las famosas luchas internas que tienen los herederos de Carlomagno para ver quién se queda con quién se queda con todo. Y él les llama al periodo de 1950 hasta el 1000, el de los grandes príncipes, obviamente, se forma Borgoña, Aquitania, Normandía, los grandes príncipes y el pobre capello quedó allá, tontito, chiquitito, en la Ile de France. Entonces, él dice que el periodo, ¿eh?, entre el 957 y el 1240, ¿eh?, él lo llama. Primera edad feudal, él la lleva al periodo de la... Ya cuando esos grandes principados se le fragmentan en los grandes castellanos, no, alta nobleza. No pueden conservarlo, sino que necesitan ya aliado a los castellanos, darle un castillo, grandes castellanos, ¿no? Que es la etapa en que se construye en fortaleza y que una vez en los castillos y el monaje, se miran igual y claro, se construye la gran nobleza, ¿no? Y la segunda edad feudal, que la fija en 1160, todavía conserva los términos de Bloch, ¿no es cierto?, donde él habla a este periodo lo llama los grandes príncipes feudales, ¿no? O sea, consolidado esto de la fragmentación de España, ¿no? Así que los castellanos es la mitad de la nobleza. Y el rey, en este juego, 1240, el rey comienza a, los reyes comienzan a todo el proceso en el siglo XIII, ¿no es cierto? Proceso de, bueno, ponerse a la cabeza de los grandes principados feudales. Sería el equivalente a la primera edad feudal, él corrió todo después del 1000, que es lo que después del 1000 es la segunda edad feudal. Es decir, la primera edad feudal de Bloch la han hecho desaparecer. Porque todavía Bonassi ya le pone directamente, hay un intento de centralidad carolingia. ¿En qué lo explica Bonassi? Es lo que ustedes tienen para leer. ¿En qué lo explicaba así? En que todavía en Cataluña, que es lo que él estudia, dice, aún en Cataluña, los condes, la vía condes era la última marca que tenía Carolina, todavía cuando hacían los grandes los documentos de la Cancillería, ponían el nombre de carolingio, del rey. y para poder ordenar la vida de las poblaciones catalanas, que tienen morir los catalanes, usaban el derecho del delirio de unición, el derecho central que tenían, habían hecho leoncido. Que era el que todavía tenía fuerza y prevalecía en el mundo. O sea que era un derecho real, un derecho central, para apoyar la fuerza del poder. Después se fragmenta ese poder. También el conde rompe, los condes rompen, cuando ya no había más ninguna tentativa de apoyarse, y ellos se recluyen para mirar para España, la renta que se imponía en España, se les imponía avanzar hacia Valencia. Sí, toma primero Valencia, en nombre del rey, pierde Valencia y hombre, conquistador. Estamos en Cataluña, estamos jugando esas cosas de, se dice Dios, de este juego que uno pregunta, de otras cosas que dicen. Entonces dijeron, ¿quién toma Valencia? Sí, sí, que yo puedo, que lo puedo. No, no, no, pues sí, los catalanes casi no lo pueden. ¡Ay, el conquistador! Sí, el sí. El sí la pierde, pero después se la tomó. Carmen conquistador. Pero entonces lo que dicen, esto es del año 72, tienen que leer ahora, tienen que leer. Los que investigo la famosa reunión de Roma en el 78. Reina cuando pone esto dice, hacia el 1020, el 1030, está ya el condado de Castilla convertido en reino que se ha comido a León por alianzas de familia, León a Galicia y también a lo que sería Asturias, hasta la espera fuera Cataluña, y avanza, y el que estaba más cerca de la frontera es el reino más fuerte. Y hay un solo rey, que es Fernando y Sancho, que ha unido todo y la sociedad está fuertemente feudalizada. Se abre en el 11 hacia el feudalismo. ¿Qué feudalismo para ellos? Esto que acabo de decir, que el rey, la aristocracia unida en forma de emparentamiento, que tiene adentro a todo el vasallo, toda esta gente que recolecta, que no tiene nuestra tierra, ahí para la guerra, con esperanza de ir a la guerra, de que algo le den, ¿no es cierto? Y toda esta familia, ¿no es cierto?, en defensa de ese patrimonio. Tienen lazos muy específicos, ¿no? Porque contraerlos es el contrato, es un contrato. ¿Cómo tenemos un contrato cuando uno quiere comprar una casa, quiere casarse? Tiene un contrato frente a un juez. Entonces el contrato frente a otro más grande de que estos hombres que están dentro de esto y no están en el otro lado. El que se pasa lo tiene que bien. Sí. ¿Se entiende? Esto es un aporte, esto es sociedad feudal que entendemos. Esto es haber engrosado a la sociedad, haberla hecho crecer. El materialismo lo veremos hizo crecer el materialismo. Entonces, hoy Marcelita, que bueno, a mí me han dicho que debe haber en 20 años que Marcelo no viene a la clase, debe estar. Le dije el nombre. Digamos, Borsés, que es el joven que está ahí, muy bien, digamos, todos, la escuela, los españoles, todos andan, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es, cuando se junta todo esto, qué son? ¿Qué clientela? La cual, la más preclara es la feudal, pero hay muchas formas de clientela, que también debe ser esta, tan unida por este vínculo de feudo que ya hacia el siglo XII-XIII pierde fuerza. ¿Por qué? Porque el vínculo feudal significa darlo a cambio de una tierra y todo eso. Y lo último que quiere esta gente es repartir tierra. Porque reparte el poder. Nosotros tienen como clientes armados, clientes para esto, clientes para lo otro. Es más, en sus sistema es tan importante arriba que también se traslada abajo. Las ciudades, la burguesía más su clientela, el campesinado también, el más rico tiene clientelas armadas, o sea que el modelo como que funciona socialmente. Eso es lo nuevo. Y las inglesas, que van a decir, bueno, basta con esta cronología que te voy a dar ahora del gran dominio, terminemos con esto, pero bueno. Tuber salió con munición pesada, es decir, que no somos una manga de retardados, los que están bregando niños, y la apuntó con todo agüita, con todo y lo botó así, chao. Aquí no dice, no somos una manga de retardados, manga, ¿no? Que no somos un grupo de retardados, lo que todos estudiamos, que es la cultura dominante. Bueno, quería que se entendió. ¿Se entendió hasta acá? La próxima fue, o sea, vamos a un descanso, rompemos los pies. Marcela va a decir, yo les voy a repasar. ¡Ay, Marcelita! Bueno, habla de Gansó. ¡Ah! Me gustó, Marcela. ¿Eh? Bueno, Marcela. ¿Quieren algo de los pastos? Sí, Marcelita, vos sí, entonces bueno. Habla de Gansó. Cuando termina Marcela Gansó, ahí sí, hacemos bien. El descanso. Bueno, apago esto. Bueno. Quiere mostrar en el... el artículo es que estos símbolos se hacen concreta una realidad que parece abstracta. Bueno, el primer elemento que sería el homenaje, ¿sí? El primer elemento es que sería el homenaje va a comprender, por un lado, dos partes. La declaración, o sea, el compromiso del vasallo hacia su señor. Y en ese compromiso el vasallo va a exteriorizar su voluntad de ser vasallo de su señor. Y la segunda parte sería la inutilis manus, ¿sí? Que es lo que veíamos el otro día, que el señor toma entre sus manos las manos de su vasallo. Inutilis manus. Tomar las manos, ¿sí? Que es tomar las manos del vasallo y las manos del señor, ¿sí? Manu. En la primera parte entonces el vasallo va a expresar que quiere ser vasallo de su señor, y el señor al tomarle sus manos, ¿sí? Al tomarle sus manos lo que va a estar expresando es que lo acepta como su vasallo. Entonces dice, bueno, ¿por qué él decía al principio que estos este rito, o sea, que estas partes tienen un orden lógico? Porque si el vasallo expresa la voluntad propia de ser vasallo de tal señor y el señor no le responde tomando sus manos, ¿sí? Tomando con sus manos la del vasallo, queda inconcluso el acto, ¿sí? Y no se hace el vasallaje. Entonces tiene que estar aparte en ese orden, ¿sí? Es como una respuesta. En el caso español era eso más que nada, bueno, estas comunidades, ¿sí? Africanas, para compararlas más que nada con Francia, ¿sí? Y lo que acá es que, bueno, que en el caso español lo que hay es, además de tomar las manos del vasallo, es el beso que le da al vasallo la mano del señor, ¿sí? Le extiende la mano y le da un beso en la mano, que en realidad es lo mismo. Que el señor le extienda la mano implica que lo está aceptando como su vasallo, ¿sí? Extiende la mano y el vasallo le da un beso. ¿Qué expresan las manos? Las manos expresan enseñanza, defensa, protección, la sumisión del vasallo y la autoridad del señor. Por esta primera parte, lo importante, ¿sí?, es la subordinación del vasallo al señor. Esto es lo más importante de esta parte. Fíjense cómo los franceses no se quedan nada más en analizar la institución, sino la relación entre las personas, más que nada. Y esta relación de subordinación está expresando una relación de desigualdad, ¿sí?, distinta a lo que decía Ganchot, que Ganchot lo veía como igual, y bueno, a veces dice, no son iguales, ¿sí? El vasallo es inferior al señor, está subordinado al señor. Bien. Y cuando hablan, ¿sí?, en este rito hablan, y en lo que dicen también se expresa la desigualdad. Entonces él toma una parte de lo que serían estos gestos y de lo que se dice, y lo que se dice es, cuando el señor le pregunta al vasallo si quiere convertirse en hombre suyo sin reserva, ¿sí? Entonces, ahí el vasallo se está rindiendo al señor. ¿Cómo? El señor le pregunta si quiere, ¿sí?, al vasallo, si quiere ser hombre suyo sin reserva. Y el vasallo responderle que si quiere, se está rindiendo completamente a la autoridad del señor. Está subordinando completamente. Entonces, no solo en las manos, no solo en la cuestión esta de tomar, ¿sí?, las manos por encima, sino también en lo que se dice, se está expresando esta desigualdad entre la autoridad que tiene el señor ¿sí? Y la subordinación del y siempre esa subordinación se da de esa forma, así digamos, sin reserva. Sin reserva. Lo que también explica Lego es que en realidad el rito este de darle la mano incluso es como que el rey en el caso de España o el señor en el caso de España está demostrando incluso más autoridad que tomarle las manos. ¿Sí? Sí, sí. Dice que, a mí me parece dice eso, dice que toma el hecho de que le dé la mano para que el otro se la bese implica incluso mayor autoridad. ¿Sí? Por lo tanto, mayor subordinación. Sí, por eso vos fijate, es que se toma que toda si la letra. Tardío, el feudalismo en España también se lo cree todo. Más reciente después. Sí. Sí, cuando llegamos a moderna, vamos a ver. Francia, Inglaterra, Francia, Francia, y España sigue en feudal. Bien. En la segunda fase se da el juramento. Con país jugador. Claro, la fe. Sería lo que decía. ¿Por eso la parte del homenaje? La primera parte es el homenaje, que es lo que yo acabo de explicar. ¿Sí? La segunda parte es la fe, que es el juramento. El juramento de fidelidad, eso es la fe. ¿Sí? Y acá no hay un recurso del cuerpo, como en el caso anterior que son las manos, sino acá el recurso utilizado es la palabra. ¿Sí? Uno le va a jurar fidelidad al otro. Y va a tener incluso más valor esta segunda fase que la primera, porque el juramento se hace sobre reliquias sagradas. ¿Sí? Entonces, no solo se le está jurando fidelidad al Señor, sino que se está jurando fidelidad al Señor ante Dios. Claro, que el señor es el que tiene poder económico. También se le puede entregar, a ver, esos serían símbolos económicos, ¿no? Una vara, una tierra, algo, una hierba, algo que tiene que ver con la producción, ¿no? También se le puede entregar ropa, y eso tiene que ver con la superioridad cultural que tiene el señor respecto del vasallo. Y en el caso de ser sacerdote, ustedes piensen en esto, que la iglesia también entraba en vasallaje con señores, ¿sí? Entonces, en el caso de estar implicada en la iglesia, por lo general lo que se entregaba era algún tipo de símbolo eclesiástico, un cáliz, ¿sí? La llave de una iglesia. Entonces ahí entran los elementos socioprofesionales, se llama Lego, que tiene que ver con bueno, qué función cumple en la sociedad, ¿sí? Bien, esa sería la tercera parte, que es la de la investidura. Esta parte pone de manifiesto, ¿sí?, la entrega del don y el contralor. Yo te doy esto a cambio de tu servicio. Y en este último, en esta última entrega, lo que hay es un contrato. Yo te doy esto a cambio de servicio. Entonces tenemos la primera fase, que lo subordina, la segunda fase, que lo iguala, y la tercera fase es donde hay una reciprocidad. ¿Sí? ¿No se besan acá en esta fase? No. No hay besos. Bien. Si el homenaje, la fe y la investidura del rey Pedro constituyen un sistema único y completo, lo que significa cada parte también configura un sistema. ¿Cómo? ¿Podría decir? Claro, sí. Si bien, así como él dice, no puede haber el pedido de ser vasallo sin que sea la respuesta del Señor tomándole las manos, ¿sí? Si bien todos estos actos necesariamente tienen que darse todos, ¿sí?, y no puede faltar ninguno, también la simbología de cada uno no sirve si falta otra. ¿Se entiende? Es decir, que el vasallo termina cuando se subordinó al vasallo, se lo igualó y después fue recíproca la relación. ¿Se entiende? Si falta alguna de esas partes, el sistema no existe y por lo tanto el vasallaje no se completa. Bien, esta es la primera fase de análisis que él hace, que es la descripción, ¿sí?, del ritual. Tiene una segunda fase de análisis, que es considerar el sistema globalmente. Sí, el sistema de vasallaje. Bien, ¿y qué va a decir luego entonces? Él va a decir que el vasallaje es un modelo de tipo económico. Porque el complemento del homenaje y de la fe es un feudo. ¿Sí? Y el feudo representa lo económico del vasallaje. Ese complemento de la fe y del homenaje, los dos primeros. Sí, sí. Él lo que dice es que el vasallaje es un ritual de tipo económico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finaliza con la entrega del feudo. ¿Sí? Y si esa entrega del feudo no existe, no hay ritual, no hay vasallaje. Por eso es que él dice que tiene que ser completo el ritual. Y bueno, y el feudo es, digamos, la expresión de esta cuestión económica. ¿Sí? Pero también dice que es un modelo político. Porque la primera parte del ritual se coloca en la esfera de lo político. La primera parte del ritual, ¿sí?, lo que está demostrando, ¿sí? Sí, un homenaje a la fe también, lo que está demostrando es el aspecto político de la relación. Entonces, fíjense, por eso es que él dice que hay que tomarlo como un todo, ¿sí? Al ritual, que no alcanza con ver la primera parte, la segunda, que la primera, la tercera. Pusimos la primera parte y nos quedamos con que es un modelo económico. Y si vemos la última parte, nos quedamos con que, perdón, si la primera parte, nos quedamos con que es un modelo político. Y si vemos la última parte, nos quedamos con que es un modelo económico. Y él dice que es un modelo político y económico a la vez. ¿Sí? Bien. ¿Y este modelo económico y político en qué se basa? Se basa en el sistema de parentesco. La relación entre señor y vasallo se asimilaría a la relación entre padre e hijo. Por eso él busca en los sistemas de parentesco esta relación. Y el objetivo de este homenaje, este ritual, es además excluir a todos aquellos, ¿sí?, que no sean hombres, ¿sí?, o sea, toda la sociedad que no es masculina, y a todos aquellos que no son aristócratas. O sea, no solo incluir a quienes no son, sino también excluir a quienes no lo son. ¿Podrías repetir? Podría ser la mentalidad medieval. Bueno. Que el ritual de la cosa que sirve, por un lado, para incluir a todos aquellos que son hombres y que son aristócratas, pero al mismo tiempo quedan excluidos todos los que no cumplen con esas condiciones. Entonces, no son hombres ni hijos. Claro, entonces es un ritual que sirve para incluir, pero también sirve para excluir. Y que el objetivo en realidad, más que incluir, es excluir, es mostrar quiénes no forman parte de eso. Habla del tema de las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres, con las tutoras? ¿Sí? Las tutoras son admitidas para realizar solamente la primera fase, la del homenaje, que es la fase de subordinación. Pero no pueden recibir el beso, por lo tanto nunca llegan a la fase de igualación. Ahora, él dice, bueno, mirándolo en otro momento, ¿no? Eso es en teoría, porque cuando uno se pone a ver la sociedad medieval, lo que encuentra es grandes aristócratas que tienen papeles muy importantes dentro de esa sociedad, ¿sí? Entonces, en la realidad, por más que en el homenaje aparezcan como subordinadas, en la realidad se ve que tienen un poder importante sobre... en el círculo en que se manejan, porque manejan, ¿sí?, la herencia de la persona a la que están tutoreando. Bien. En eso se meja, ¿sí?, el ritual este no se asemeja a las investiduras eclesiásticas, ¿sí?, que es laico. Y que tampoco se asemeja a las clientelas. Porque las relaciones clientelares eran actos privados, ¿sí? Y el vasallaje es público. Del beso, ¿no? Lo que dice es que en la segunda fase el beso lo que hace, o sea, hay que asemejarlo al beso de los esposos, y por eso él lo relaciona con la estructura parentelar, porque dice, entrar en matrimonio con alguien implica entrar a la comunidad, a la familia a la que pertenece ese alguien, en el caso de la segunda fase donde se da este beso, ¿sí? Lo que está haciendo es admitiendo a esa persona dentro de la familia del Señor, ¿sí? Como un subordinado, como lo vimos antes, pero dentro de la familia al mismo tiempo. Y bueno, y el objeto que se entrega al final, ¿sí? Hace alusión a la propiedad o al derecho adquirido. Si me permitís, material, que es lo que estábamos viendo, es siempre el derecho del objeto, el dar y todo ese. El que da no quiere perder nunca lo que dio. Si me permitís esto. Cuando él se ve mucho en los contratos, al derecho, que pasado el tiempo, el señor no tiene nunca para llegar, que tiene. Y el que tiene trata de que a un contrato habrá de un campesino, que es la posesión, transmitirlo a sus hijos. Pero no sé que si tiene hijos, bueno, que quede el campesino. Acá pasa lo mismo, pero lo que él no quiere perder nunca es que alguien se mueva de ese lugar sin que él lo sepa y que siempre en último instante se le pregunta a él. Este es el hecho de volver al Señor, de que es mío, de que esa es la cosa feudal, no te lo di, es mío, tenés posesión, la propiedad feudal está acá, ¿no? Sí, después estoy hablando de eso y por eso él pone en cuestión esa cosa de, bueno, ¿qué pasa con lo que se dio cuando se rompe el vasallaje? Entonces él dice, tiene que volver al Señor. ¿Sí? Entonces, la ley marca volver al Señor. Después lo planteo. Bien, y finalmente termina con perspectivas espacio-temporales. ¿Sí? Bueno, y marca que el vasallaje se constituye hacia fines del siglo VIII. Que en este siglo la investidura, o sea, la última parte todavía es débil. Y que recién en el siglo X y XI. Que es cuando la Iglesia difunde el esquema tripartito de la sociedad medieval, ¿cierto? A los delatores, los oratores, ¿sí? Y los laboratores, recién ahí, en ese momento, se van a afirmar, digamos, ¿sí? Los delatores sobre los oradores y los laboratores, y van a consolidarse con el poder económico y va a tener más sentido, o va a cobrar más sentido la última parte del ritual. Es decir, que el sistema de vasallaje es propio de la sociedad medieval occidental, ¿sí? Y que si bien se sirve de elementos de otras sociedades, ¿sí? No es una copia de ninguna. Es de la Europa occidental, es propio de la Europa occidental. Si bien toma elementos de otras sociedades, no copia ninguno, ¿sí? Sino que toma los elementos y los resignifica. ¿Cómo cuáles? Y, como por ejemplo, el tomar las manos, ¿sí? No era algo puramente de la Europa medieval. ¿Sí? Esto ya viene, ¿sí? De los germanos que veníamos viendo antes. Todo es resignificación, por ejemplo, el pescado, de papel, de mano, o sea, eran como elementos que estaban presentes y reunidos en un instante como supremo, que la realidad hacía de que, no estaba todo el mundo haciendo esto, lo que no sabía el rey, o el señor, quién eran sus vasallos, no sabía por qué tendían y por qué iban. El victor quizás estaba anotado, figuraba en el escriba que lo hacía. Los reyes tenían claro el servicio, sobre todo cuando le daban una fortaleza. A nosotros se hacían estas entregas en la corte y les daba alguna brisna o algo. Le dieron aún dando ahí pequeñas cosas de propiedades, se daban en un lugar importante, se daba una brisna, alguna cosa que simbolizaba esa entrega. Pero lo que el rey tiene claro, ¿no es cierto? Y los reyes, por ejemplo, esta sociedad se mueve, esta sociedad vive al borde del hambre. Entonces, ustedes tienen que pensar que esta sociedad se mueve todo el tiempo porque tiene que estar todo el tiempo comiendo, comen, en los distintos, la comida los hace moverse, ¿eh? En cada uno de los lugares, y servir alojamiento y hospedaje, cantares, que dicen los españoles. ¿No es cierto? Esto, entonces, si se reúnen en las ciudades a debatir, en los lugares donde está el rey, está la corte. La corte está donde está el rey, no que está la corte como será después cuando está aquí, y el rey va a esa corte, el lugar físico. Acá el rey instala el lugar. ¿Eh? Entonces, y los que lo siguen cuando están y cuando el rey llama, y deben estarlo, porque se pierden de tener algo. Entonces nadie quiere perderse ese lugar, y eso es su cliente, la batalla pica y armada. Y los niveles de lo grande que son los que están, y cuando se hace un documento escrito y firman, en qué lugar firma cada uno. Por eso lo sabemos. Porque los testigos que están saben con los que se reúnen, y el lugar que les pone el rey para testimoniar es el lugar de la importancia que ellos tienen. ¿No? Bueno, lo último que dice es el papel que juega, ¿sí?, la iglesia dentro de todo este ritual. Claro, sí. Bueno, y él plantea, bueno, que es importante por varias cuestiones. Primero, porque muchas veces el ritual se hacía dentro de una iglesia. Claro. Después, porque se juraba sobre las reliquias. Y finalmente, porque el objeto que se entrega como símbolo finalmente termina quedando en la iglesia, aunque los que hacen la relación de la persona sean los dos laicos, ¿sí? Lo que se entregó como símbolo, vieron que decíamos, podía ser una vara, podía, ¿sí? Bueno, eso, ese símbolo queda en la iglesia, ¿sí? Aunque sean laicos las dos personas que están en la relación de la persona. En los muy grandes, es decir, en las muy altas grandes. Porque imagínense que la cantidad de pequeños vasallos que hay, que eso lo une la clientela armada de estar al servicio de ese, porque no tienen cómo irse. Por eso esta fase, Ganzó les va a hablar de lo que llama el homenaje ligio, el homenaje, los vasallos que pueden tener más de un señor. El homenaje ligio, sí. Entonces, están a la pesca, son como esa muchedumbre no nombrada en la fuente, y están así que se mueven, y cuando este decidió enfrentarse y otro, tiene que acomodarse. El otro día lo comentamos. Tiene que amarse enseguida porque si no, Ganzó sufre también. Dice, bueno, qué horror, qué horror, ¿no? Esto es la verdadera conexión de la persona celular. La diferencia de esto. Bueno, pueden tomarse un descanso, vuelvan, y así vemos la parte del gran dominio. Antes, yo les pediría que vayan y vuelvan. Si gusto, nos quedamos por aquí para que vuelvan porque no se quieren quedar y ¿saben por qué? Porque yo a las 19:15 me voy. Sí, bueno, él se pierde de tener un responsable en la oficina, me diría. Avisuela Francesca, que también se le, digamos, se quiere en la escuela tradicionalista también, que lo dicen la escuela tradicionalista, digamos, digamos, esta sociedad que la estamos viendo, que se sostiene, que estamos llegando a la feudalidad, el aparato feudal, la feudalidad, el aparato de poder político, digamos, ni los especialistas, no ignoró el estudio de las bases económicas de este poder, del poder de estos aristócratas. Pues, probablemente, ustedes tienen, no sé si le dimos Tuber, si no se lo tengo que agregar, pero creo que está, bueno, ustedes lo ven a Tuber, que por eso está puesto, sí. Tuber va a decir, bueno, ese momento en que que les he dado, que es una respuesta un poco a los ingleses, recapitula digamos el estudio de lo que se ha llamado la estructura del dominio clásico, del dominio, la estructura del régimen de propiedad de las tierras, ¿no es cierto?, que puede verse en la documentación desde el siglo VI al X. El sexto es el 500, que está el séptimo más seguro, del 300 al siglo X-XI. Digamos, probablemente los primeros que menciona Tuber a varios constitucionalistas, donde trataron de estudiar el régimen de propiedad de la tierra, el régimen de propiedad de la tierra, es decir, cómo se organizaba la propiedad de la tierra, es decir, qué régimen tenía en relación a cómo debía, cómo debía trabajarse la tierra, quiénes la trabajaban, la condición jurídica de los hombres que la trabajan, ¿no es cierto? Y, por supuesto, quiénes son los que tienen esta propiedad de esta tierra. Pero Francisca aportó muchísimo en esto, se debera de todo esto. ¿Qué es a lo que me estoy refiriendo? Yo me estoy refiriendo a cómo la historiografía puede identificar una primera forma organizada de un régimen económico. Eso es lo que estoy diciendo. Ustedes, nosotros vivimos un régimen económico capitalista, de segunda, de tercera, no sé si de primera, porque decimos que el primer mundo tiene el mejor régimen económico, perfecto, porque bueno, se llevan toda la renta nuestra, ¿no es cierto? Tenemos un régimen económico dependiente, pero es un régimen económico, ¿verdad? Dentro de un mecanismo de producción, de un sistema capitalista. Bueno, acá referirme a modo de producción, nada, institucionalista, esta escuela habló de un régimen, de organización, de un régimen de propiedad, de un régimen económico, que denominaron el régimen dominial clásico, el régimen dominial, el gran dominio también. ¿Qué se entiende en este periodo? Esto tuvo, diríamos, ciertas aristas. Que son las siguientes. El régimen, si uno lo mira con la documentación que se tiene, ¿no es cierto?, para, vamos a decir, ya sea para el Europa, el Terroir y el Rin, que es bastante, que sería Francia, que vimos la primera parte de Alemania, Italia, y también puede verse en España durante los visigodos. Después no, la cosa colapsó y lo que se organiza del norte para el bajando para el sur completamente diferente. Esto se caracteriza, si ustedes quieren, se caracteriza por la concentración de la propiedad de la tierra, una concentración de la tierra, ¿no es cierto? La tierra concentrada. Y donde el que es trabajador vive en parcela o tenure que pueden ser tierras como desprendidas de esta gran concentración o tierras que hubieran sido de estos trabajadores agrícolas que cedieron a esta gran propiedad a cambio de una tributación. Esto es, la cedo porque no tengo protección, la cedo, pero quedo tributado. Eso es una cosa grosa, ¿no? Porque yo cedo y tributo. Bueno, esto es un régimen, esto es la dominación feudal. Pero, ¿y el que ceda es el señor? No, no, el que cede, yo cedo, la entrego. Y al mismo tiempo tributo. Bueno, esta es la propiedad feudal. ¿Pesos o monedas? Ahora lo que tienen que tener, entonces, esta enorme concentración, ahora lo vamos a poner un cuarto, esta enorme concentración de propiedad tiene esta especie de satélite que es. Estas tierras, divididas en pequeñas tenures, mansos, ¿verdad? Que tienen ese origen de desprendimiento para ubicar a alguien o de aquel que era libre, que entrega la tierra y se ofrece tributando. Todo este conjunto toma el nombre de propiedad dominial. ¿Dónde? Yo se lo voy a poner acá. Lo van a ver en esta. Es un ejemplo de una abadía, la abadía de Saint Germain, este es un dibujito, pero que no solamente tiene esta estructura la propiedad laica, eclesiástica, sino la laica. Carlomagno era dueño de cinco grandes unidades, de estas cinco grandes unidades, que estamos hablando de, pero de, no sé, de muchas extensiones hectáreas, prácticamente, imagínense que el emperador tenía cinco grandes unidades que vivían en el Valle del Rin. Las otras podían pertenecer a miembros de la alta aristocracia, ¿verdad? El espacio quedaba comprometido en estas grandes propiedades concentradas. De manera que casi sería muy fácil detectar a la alta aristocracia, que las tienen en posesión. Es esta. Y el Coscalonicio tiene cinco grandes unidades de ese tipo, ¿no? Y dos de ellas se les sublevan los estados, lindas. De manera que cuando puede dar una tierra a alguno que nos queda de este desprendimiento, puede ser que ponga algo, ¿no? Y que lo ponga a controlar una parte del territorio que ha entregado. Pero en la calidad de la aristocracia, su poder se mide por la posesión de estas grandes unidades territoriales concentradas, que toman el nombre de gran comunidad. ¿Mm? Es una iglesia. ¿Ves? Está dibujada así. Esta sería como la gran propiedad. Y estas serían las propiedades satélites. Pero que todo es la unidad dominial. ¿Cuál es la diferencia entre el cuadrado grande y las pequeñas? Que ahí vive la clase dominante. O sea, ahí vive, en este caso, los monjes, que tienen todo en ese espacio grande. Tienen los molinos. ¿Por qué tienen los molinos esos? Porque les cobran para que ellos trabajen. Tienen los graneros, tienen la iglesia. ¿Mm? En esa propiedad. A esta tierra enorme se la llama tierra indominicata, tierra dominicata, del dominio del Señor, otro indominicata, en el dominio del Señor. ¿Mm? Esta sería indominicata en el dominio, serían los y dominicata la tierra del dominio. ¿Y qué tienen esto? Tiene todo. Tiene tierras de cereales. Acá adentro, no solamente la mayoría, sino que hay tierras de cereales, tienen landas, montes, tiene todo. Que eligió, es como una gran estancia, imagínense la estancia, el casco, más todo lo que la rodea, y que fuera de eso estuvieran los chacareros. Entonces, el espacio es el mismo. A lo mejor, estas pequeñas unidades de tenures que tienen estos chacareros, que viven una próxima a la otra, probablemente se agruparan ellos para vivir, serían aldeas, probablemente que reconocen parte del terruño dividido en terrajo, en tenure, porque o lo han recibido, ahora vamos a explicar quién lo recibe, o se han entregado. Ahora, ¿cuál es la modalidad que tiene esto? Que hablo de origen a que consideran ríos de tinta. Pero ríos de tinta. Después cuando decir las dimensiones y todo esto. La modalidad es que semejante espacio enorme viven 20 personas, ¿quién tiene que ir a trabajarle? Los que están en las unidades satélites. Porque adentro están tierras de cereal y todo lo que necesita esta aristocracia para comer, más comer toda la corte de gente que lo rodean a ellos. Entonces, ¿qué significaba ser además satélite? Significaba lo que les conté la primera vez cuando les decía que era grafitito. Tenían que reproducirse a sí mismo, sembrarlo en su propio terruño, consumir y tributar, pero a su vez de poner dentro de la familia campesina de una parte de la fuerza de trabajo tantos días al frío. Este modelo, que así funcionaba, despertó desde la corriente institucionalista, y se plegaron acá como locos los franceses también, explicó la idea de que esto era como una especie de continuidad de la vida esclavista. Claro, los marxistas no estaban diciendo, ah, el chavismo no está en el siglo II, un embole bajo. No hay ninguna continuidad, nada, entiendo. Esa es la estructura que tiene. Es más, el hecho de que fueran a trabajar así en esas condiciones, recordéis lo que más mira es sobre el ser libre. El ser libre, acá se usamos el ser libre de Corbea. Tiene una casa donde vive, atiende su cría, ya no es un esclavo. Es a la iglesia, es un cristiano, pero va a dar todos los días de su vida un trabajo. A esto lo dije también. Esta es la primera forma organizada, dice tu verde, el campesino medieval. Nada, me parece bolón que cierra la tierra. Después tienen que leerlo así, ese blog, o así pasar para llegar a tu verde y se acabó. Esta es la primera, el primer campesino medieval y este es el régimen. La primera es un régimen de propiedad que permitió que Carlos Magno tuviera plata. Gracias a esta, digamos, un orden que permite que el sistema crezca. Es esto. Cuando hay un orden, el sistema crece. Con explotación, ni lo dudes. Porque a los que le daba, era probablemente los que hubieran vivido, estaban en un régimen muy parecido a la esclavitud, que les permitía generar. Es como funciona. Entonces, durante años fueron ríos de tinta sobre qué era la continuidad. Bueno, no es continuidad. Bonacieux es un hermosísimo estudio, que hicieron todos, dice, en homenaje a Bloch, y dice la esclavitud, se lo matan a Bonacieux. La primera esclavitud, la segunda, la primera esclavitud proviene de la servidumbre feudal, es más rica, Bonacieux. Pero bueno, acá no hay esclavitud, esa es. Y lo que tuve que poner junto, esta es la primera forma en que el campesinado medieval europeo está organizado. Vive en este régimen donde tiene que tributar, no solamente tributa en especie con lo que produce, más tributa en trabajo en la casa, en la tierra del señor. Y a veces tributa moneda. La renta feudal tiene tres componentes, en especie de guión marxista, en especie, en moneda y en trabajo. El francés no le habla de la renta feudal, le dice la tributación, la prestación. Bueno, no está el delirio que instala la escuela especialista de la continuidad, porque bien lo hemos visto, todo lo que fue que estos se ingresaran, se establecieran como para la continuidad de una villa esclavista que ya ni estaba en el siglo IV, pero el XIV, está claro, eso es el régimen mejor para esa gente que quiere concentrar, el régimen que encuentran de concentración de para hacerse de, digamos, de recursos económicos, de hombres, de renta, de tierra y de recursos. Este es el primer régimen, hoy día, a su vez, la primera forma en que está organizada la propiedad clásica. ¿No? Entonces, esto es el régimen dominante. Sobre esto se sienta el poder carolingio, el poder de los reyes visigodos de la iglesia, ¿no es cierto?, en esta forma que sí tiene de sujeción muy fuerte de la fuerza de trabajo. ¿Quedan campesinos y aldeas? Sí, fuera de todo este modelo, seguramente, probablemente, pero acá se cumple lo de Bloch, tierra sin señor, tierra sin señor. Pero seguramente hay, porque se sabe que ha habido, ¿no es cierto? Pero esto es como el foco más grande. Esta organiza, dice y marca lo que se produce, porque lo que te exige para tributar es lo que tienes que producir. Este es el régimen por campesinos. ¿Cuál fue el problema que tuvo esto a la larga? Que el señor, si ustedes miran esos cuadraditos que tengo ahí, que quizás no miren por acá, vieron que unos más grandes, más pequeños, no se le dicen familia. Bueno, acá está distribuido. Acá está. ¿Se lee? ¿Ahí? Bueno, Fíjense, acá está, acá está la tierra, el Dominicata, y la Indominicata, miren cómo están pequeñitos. ¿Eh? La Badía primera. Si ustedes miran, la Badía tiene el 87, la primera familia, el 2, el 3. ¿Cómo era posible estos números con que acá vivían 24 personas, 12 personas, 13 personas? Los monjes no eran estúpidos, así que no se están hablando, y la gente no se nos muere. Está claro, estaban luchando escondidas, el sistema no servía. El sistema creció, la gente lo tuvo escondida, tenía para mover el mercado, tenían moneda de pagar, pero me están pagando todo, tenían parte de lo que mandaban, el sistema se rompe. Cuando se rompe, estas grandes unidades no sirven. Pasaba otra forma organizada, ¿sí? Que se llamara el señorío provisional en terminología francesa, y que, por, y que esto acompaña la misión de la de toda la feudalidad, o sea, todo el poder feudal. Es decir, el control de toda esta población dispersa que organizada en comunidades, que estaba distribuyendo el espacio, la división de la, de la, digamos, el poder feudal en la cúspide, y el hacerse de estos recursos, de gente, ¿no? De todo, recursos, y marcando los límites de, digamos, de, marcando el precio de los límites, es decir, quién tiene el recurso de la jurisdicción, que significa en este caso la administración de la justicia sobre toda una población que estaba fuera del ámbito de aquellos que decían tierra. Y a tierra, tierra. Entraron la aristocracia, los castellanos, que circunscribieron el lugar inmediato y fueron marcando sobre la destrucción de este modelo, se instaura un nuevo espacio económico, económico, social y político. ¿Entienden lo que digo? Ustedes tienen el régimen dominial. Entonces, el régimen dominial muere de muerte natural por crecimiento, no por muere por crecimiento, porque el control de este crecimiento resignifica el armado de una nueva estructura de poder. O sea, queda claro acá que la aristocracia dice, establece cómo, cuál es mi territorio. La guerra para marcar el territorio. La guerra marca el territorio, esa es la fragmentación. Acompaña este crecimiento. O sea que la pájaro limpia trajo su crecimiento. Bueno, entonces yo lo que tengo preparado son los cables, el documento, lean, tienen que leer el documento de San Germán de Pré, este cuadrito, se los doy, a ver, antes de que yo lo ponga a hablar. ¿Qué van a leer? Van a leer el documento que permitió hacer esto. ¿Está? Bueno, tiene que leerlo. Acá lo tengo. Ah, lo tengo. Ah, no me ¿eh? Sí, y la verdadera tiene. Bueno, vamos a repartirle. Ah. No, lo que podemos hacer, que ya son casi, que la fiesta no va a dar tiempo. Yo lo que tengo preparado es. Lo que tengo, puedo ir a dejar la fotocopiadora. Esto no se termina ni siquiera de organizar ni de ver el documento. Lo que vamos a hacer es que yo baje, lo deje, terminamos acá, la cambie. Bueno, lo que van a hacer es a tener estos mismos cuadritos y el documento, un documento, digamos, el documento de donde permitió armar este cuadrito. ¿Qué es este documento? Es una pequeña fragmento. Es el político de la Barri Minor. ¿Qué es un político? El político es, como ustedes estaban calculando, el político es el registro de documentación perteneciente a la abadía de San Germán de Pré, que estaba ahí nomás a orillas del Sena, en el corazón de París. Entonces, donde los monjes cuentan lo que tienen para saber cuánto tienen, qué gente tienen, qué familia tienen y lo que deben tributar. Así nosotros podemos conocer cómo es un gran dominio, pero ¿En qué? En un momento que indudablemente muestra la crisis. Yo tengo en 2,5 hectáreas viviendo 23 familias acá, acá esta gente vive porque ha rotulado el espacio por fuera de lo que el señor le permite rotular. Es decir, petit ejemplo, lo tomé de Butrún para mostrarle justamente que hay un crecimiento agrario, pero que hacia ese documento que sigue en el siglo VIII, el noveno, ¿qué quiere decir? Hay crecimiento. ¿Cuándo hay crecimiento demográfico? Cuando la gente puede comer. Y cuando esa gente que come, son varios, pueden cumplimentar la exigencia del trabajo del señor, un miembro de la familia, y el resto está rotulando el espacio, está instalándose. Por eso es justamente el cambio de régimen. ¿Cuál es el cambio de régimen? A este que es de explotación directa y de control directa, una forma indirecta, dejémoslo, que se organicen, que yo les caigo arriba con el recurso de la jurisdicción, de tener sobre eso nuevas formas. No me vienen a trabajar, sino que tributan de todas las formas posibles, por todo, por el uso de esto, porque se pelearon, porque acá no hay pelea si se incluyen un seto, están dentro de la tierra ahora. Por todo lo que discutan, por todo lo que ocurra, por todo se resuelve un tribunal feudal, un tribunal del señor. Por todo eso es acarrear. Las aldeas quedan en manos de ese señor territorial, dominio sindical, y del otro, que tiene que hacerse una disputa del aquel que es en la propiedad feudal de un territorio que lo ha ganado con guerra. Entonces se enmarca la historia en un modelo completamente diferente a este. Ya no es que la carolina, esto es la misma. El rey es lo mismo que el conde de Normandía. Y las poblaciones, ahora sí, han emergido tienen entidad. Siempre hubo comunidades agrarias, solo que la tienen entidad para actuar, porque tienen que juntarse para defenderse. Pasa algo, tiene que ser la comunidad de vecinos los que actúan frente al señor. ¿Entienden? Entonces, lo que yo voy a dejarles es el documento más esto, de manera que ustedes lo entiendan. Entiéndanlo porque suelo preguntarse en la plenaria otro documento a ver si estamos hablando de lo mismo. Me parece que es mejor, ¿no? Que pide otra fuente.